Hola a todos, soy Juan Carlos, el director y presentador del Sótano del Planet, y os voy a hacer un anuncio especial. Esto no es un podcast, esto es un anuncio simplemente. El próximo domingo, día 2 de septiembre del 2018, a partir de las 11 de la mañana, en el canal de YouTube La Botella de Kandor, vamos a hacer la celebración y el programa especial décimo aniversario del Sótano del Planet, y que sería el podcast 100 del Sótano del Planet, en directo. Y no va a ser cualquier directo, no. Ya sabéis que nosotros siempre hacemos cosas muy bestias. Recordad el programa de 24 horas de Batman vs Superman. En este caso hemos pensado que 10 años se merecían un directo de 10 horas. Una hora por cada uno de los años que hemos pasado junto a vosotros. Y para no llevarlo de cualquier manera, os necesitamos a vosotros. Os necesitamos allí, en la Botella de Kandor. ¿Una incongruencia? Puede ser. Porque, claro, si somos un podcast, ¿qué hacemos en directo en la botella? Bueno, si lo queríamos hacer en directo y poder interactuar con vosotros, escuchas, oyentes del Sótano del Planet, hemos visto que esa era una muy buena vía de estar junto a vosotros, para que nos sintierais un poquito como si somos parte de vuestra familia. Y bueno, ¿qué necesitamos de vosotros? Pues que estéis allí. ¿Qué os ofrecemos nosotros? Cantidad de cosas. Os vamos a hablar de cantidad de temas, de nostalgia, de cosas que hemos hecho en el sótano, de cosas que hemos vivido con vosotros en el Sótano del Planet, relacionadas con Superman, relacionadas con el universo DC, relacionadas con, en general, todos los temas frikis que nos acompañan siempre en el podcast. Y para hacerlo un poquito más interesante y más divertido, hemos pedido a cantidad de amigos que nos acompañen. Amigos del podcasting, el garaje del DeLorean, el legado de Krypton, la fosa del Rancor, la órbita de Endor, archivo 007, la viñeta del disco Inferno, crónicas de David Beagle, cantidad de gente nos va a acompañar. Y como no podía ser de otra manera, también queríamos que nos acompañaran exmiembros del sótano. Y se lo hemos dicho a todos, a ver quién se puede apuntar. Mariano creo que se apuntará. Posiblemente Diego Silva también, así que Sebastián Colombo es muy probable. Así que os esperamos a todos allí, ¿eh? Porque queremos que nos ayudéis, que nos enviéis ánimos, que nos hagáis preguntas, que nos pidáis cosas, y nosotros trataremos de daros y ofreceros todo lo que nos pidáis. Y como no es suficiente con amigos del podcasting y exmiembros, pues hemos pensado que ¿por qué no invitamos a unos cuantos amigos? Y amigos tenemos por todos los lados. Tenemos artistas de DC, artistas, dibujantes, coloristas, no sé, algunos datos, Enrique Vegas, Bruno Redondo, Jorge Jiménez, Alejandro Sánchez, Cafu, Leo Pacciorotti, Dopemana, cantidad de gente. No os lo perdáis, de verdad, no os lo perdáis. Y amigos de otras índoles que nos adelantamos, youtubers, otras páginas de Superman, gente que está en el mundillo del cómic, gente que está en el mundillo del cine, periodistas, cantidad de gente que nos va a echar un cabo para sacar esas 10 horas en directo del Sótano del Planet. Y poco más que deciros, os esperamos a vosotros, os necesitamos allí el día 2 de septiembre en el canal de YouTube de La Botella de Kandor. Podréis interactuar con nosotros vía chat, y quién sabe lo que puede llegar a pasar en esas 10 horas. Nosotros vamos a estar ahí, os esperamos a nosotros para que estéis allí también. Pues nada, poco más. Aquí solamente un anuncio, y en menos de una semana, o en poquito más de una semana, os vamos a tener allí a vuestro lado, nosotros con vosotros, vosotros con nosotros. No me enrollo más, chicos, os esperamos allí a todos. Un abrazo y hasta dentro de muy poquitos días.